Marta, acabas de ganar el premio Ralde con Farándula. Una palabra muy bonita que en ningún caso tiene aquí una acepción peyorativa. De hecho, una de tus protagonistas, Ana Urrutia, esta actriz ya jubilada, dice que es la síntesis de Faralaes y Tarántula. ¿Qué es exactamente Farándula en esta novela? Bueno, pues como tú muy bien has dicho, Óscar, por una parte farándula es una palabra que suena muy, muy hermosamente, es una palabra muy, muy eufónica y que era inevitable para una novela en la que yo quería abordar un poquito el oficio de los actores como metáfora de muchas otras profesiones artísticas y también como metáfora del mundo en el que estamos viviendo. Los protagonistas podemos decir que son cinco personajes, son dos actores y tres actrices. Pero oye, podemos decir también que casi todos pivotan alrededor de la figura de Valeria Falcón, que es esta actriz de 40 años, que está en el paro, que da clases. Bueno, sí, y creo que no desvelamos nada si de alguna manera ya comentamos o anticipamos que Farándula es una novela que es aparentemente polifónica, o sea, aparentemente polifónica en el sentido de que esos personajes parecen tener voz en distintos capítulos de la novela, pero en realidad es solamente uno el que al final recoge las voces de todos, es el responsable de las voces de todos, es, por decirlo de algún modo, la cara que se esconde detrás de todas las máscaras. Si los lectores pretenden poner un nombre conocido a alguno de tus protagonistas, lo van a tener complicado, ¿no? ¿O hay alguno, quizás, por ejemplo, Ana Urrutia? Ana Urrutia efectivamente es el único personaje que sí que sería muy reconocible. Ana Urrutia está enteramente inspirado en una actriz a la que yo admiro muchísimo, que es María Esquerino. A María Esquerino yo la saqué en un libro de poemas que escribí que se llamaba Perra Mentirosa. Lo de Perra Mentirosa no iba por María Esquerino. Y de hecho Farándula se abre con una frase de María Esquerino que dice que la voz de los actores le sale desde abajo y esa especie de imagen que es al mismo tiempo genital y de clase a mí me gusta mucho y yo creo que sintoniza mucho con el tono de Farándula. Respecto al resto de los actores son más Frankensteins, son construcciones donde los lectores no van a identificar a un actor en particular o a una actriz en particular, pero sí que van a poder reconocer rasgos que forman parte del mundo de nuestros actores. El hecho de, por ejemplo, de que una actriz pertenezca a una saga familiar, el hecho de que un actor o una actriz de éxito de una serie luego tenga que poner copas en un bar, el hecho de que un actor muy famoso firme un manifiesto político, este tipo de cosas las van a reconocer y cada lector podrá hacerse su composición de lugar. Esa es la gracia. A veces también la firma excesiva de manifiesto se puede convertir en una operación de marketing. Hombre, es que hay veces, yo creo que en este mundo a mí me da la impresión de que hay algunas veces que sí que hay determinados actores o determinada gente del mundo de la cultura que con la organización de galas benéficas o la firma de determinados manifiestos no demasiado difíciles de firmar y que no les colocan en una posición muy difícil, lo que están haciendo es recubrirse con un aura de bondad que al fin y al cabo termina pues, repercutiendo o siendo una especie de estrategia de marketing. Y aquí yo no me puedo olvidar de que en Farándula también salen personajes como Angelina Jolie, sí, George Clooney, Matt Damon, que fue a no sé qué festival con una taza del váter puesta en el cuello. Entonces, no se juzga a estos personajes porque no se les juzga, pero por lo menos se los coloca en una situación de duda entre decir, son personajes verdaderamente generosos, son personajes verdaderamente comprometidos políticamente, es lo mismo la caridad que el compromiso político de que estamos hablando. Es una novela que pretenda diseccionar el mundo del teatro o el mundo de la interpretación en general, sino que utilizas esta profesión para diseccionar la sociedad actual. Podrías haber escogido cualquier otra profesión, pero has escogido esta. Yo quería hablar del mundo de los actores porque de alguna manera un tema muy importante en esta novela es el del desprestigio de la cultura y hasta qué punto es legítimo o ilegítimo que los actores, los escritores, tomemos la palabra para ejercer nuestro compromiso como ciudadanos. Estamos en un momento en el que este cambio de modelo cultural que está condicionado también por una radicalización de un modelo económico que para mí es el neoliberalismo, nos coloca a todos en un espacio de enorme incertidumbre. En tu novela abordas muchas cuestiones, por ejemplo, todo el tema este de la tecnología y el tema este de estar o no al día, es decir, tenemos la sensación de que somos seres obsoletos antes de tiempo, no nos dan tiempo casi ni de reciclarnos, ya hemos quedado desfasados, ¿no? Bueno, yo esto lo he dicho muchas veces, yo no sé si tú y yo somos de la misma generación, sí, pero yo seguro. Creo que por ahí le tenemos que andar. Yo acabo de cumplir 48 años y yo hay días en mi vida en los que digo, joder, qué vieja eres. O sea, es como si ya nuestra obsolescencia programada estuviera muy condicionada por este cambio de mundo vertiginoso frente al que a veces yo, ¿qué quieres que te diga? Yo a veces ejerzo cierta resistencia crítica porque no creo que las cosas se puedan asumir solamente de una forma crítica. Y hay algo en el uso de Internet que a mí me preocupa cada vez que una persona dice que algo le gusta, cada vez que una persona da al I like, está ejerciendo su libertad y mientras ejerce su libertad, todos sus datos empiezan a formar parte de un sistema de vigilancia que está dentro de un panóptico muchísimo más salvaje que el que podía haber imaginado Orwell. Te ha salido una novela muy social. Me ha salido una novela muy social porque yo quería escribir una novela muy social en clave de sátira. Y en este sentido yo creo que esta novela tan social y tan satírica, que a mí me gusta calificar de novela borde, es una novela... Sí, porque tiene un punto de mala leche en algún momento. Tiene un punto de mala leche y de bordería, hay gente que se ríe mucho, que se divierte. Yo creo que con toda esta antipatía, es una novela antipática, pero al final Valeria Falcón en el último capítulo dice algo así que toda mi antipatía es la expresión de una forma especial del amor, que es lo que pasa con la novela social y satírica. Hay quienes piensan que el mundo de la cultura, como el mundo del deporte, deberían estar al margen de la política. Sí, hay quien piensa que eso, que los actores, que los escritores, nunca deberíamos sacar los pies del tiesto porque se supone que la cultura, como tú muy bien dices, está al margen de la realidad. Yo creo que es absolutamente imposible producir, construir ningún tipo de discurso artístico, literario, que esté al margen de lo ideológico. Tú hablas en la sociedad en la que vives y te colocas en algún lugar para hablar en la sociedad en la que vives. Entonces, eso es inevitablemente ideológico. ¿La literatura debe incomodar? Yo creo que la literatura que yo practico quiere incomodar. No creo que toda la literatura deba incomodar. En ese sentido yo tampoco soy tan sectaria o tan fanática. Yo entiendo que puede haber un tipo de literatura que resulte gratificante y entiendo que haya un tipo de literatura que a veces incluso pueda sacar de un hueco doloroso a un ser humano colocándolo en una especie de paraíso artificial. A mí eso me parece muy respetable. Pero al mismo tiempo yo también pido que a mí me respeten la opción de hacer o de escribir libros donde yo quiero hablar de lo que me duele. Dice una de tus protagonistas, el teatro no es solo una profesión, es un sentimiento. ¿Qué relación mantienes tú con el mundo de la farándula? Pues fíjate, yo mantengo muy poca relación con el mundo de la farándula. Yo conozco una actriz que es amiga mía, que es Clara Sánchez, pero no conozco a muchas más personas así más que de refilón. Pero yo creo que tengo un trauma de infancia que me vincula a la farándula, esto hay que decirlo. ¿Ah, sí? Sí. Cuando yo era pequeña, mis padres formaron parte durante una temporada de una compañía de teatro no profesional, de teatro amateur, y yo recuerdo mi enorme sufrimiento viendo a mi madre interpretar una versión musical de Angelina o el honor de un brigadier y después hacer el personaje principal de El delito en la isla de las cabras, ¿no? Y hacía el personaje de Agatha. Yo recuerdo que tenía verdadero pavor a que se equivocara, a que se le olvidara el papel, a que las cerillas que tenía guardadas en la cinturilla para encender un quinqué se quemaran y entonces no supiera cómo reaccionar. Entonces yo tenía tal empatía con mi madre como actriz que para mí durante muchos años ir al teatro fue una forma de sufrimiento. Bueno, y está claro que la literatura ayuda a superar traumas. Bueno, sí, ayuda a superar traumas, pero yo a mí lo que me gustaría es que la literatura ayudara sobre todo a superar traumas más que personales, colectivos. Marta, ¿qué novela te hubiera gustado haber escrito? Esa pregunta es dificilísima. Yo sé que se la hacéis a mucha gente. Me hubiera gustado escribir un montón de novelas. Lo sé. Porque no El Quijote, así por ser modestos. Pero en realidad yo creo que la novela que a mí más me hubiera gustado escribir, porque es la novela que de algún modo a mí me convenció de que podía llegar a escribir, fue El amante de Margarit Duras. Esa capacidad para verbalizar el dolor de una manera tan intensa, tan concentrada, con tan pocos recursos, ejerciendo esa labor de introspección en tu propia vida y comunicándosela a los demás, a mí me parecía absolutamente grandioso, porque yo creo que los escritores en el fondo somos siempre gente que estamos ejerciendo, por una parte, el voyerismo y por otra parte la espeleología. Y yo creo que eso en gran medida lo aprendí en El amante de Margarit Duras. ¿Tú te acuerdas de la portada, esa niña? Sí. Y tú vas leyendo y vas cotejando la niña con las cosas que vas leyendo, y a mí eso me sobrecogió, y era un tipo de literatura comprometida a su manera que me interesaba mucho. Yo iba a algunos momentos.